hacernos compañía mutuamente. Soy Julio César Soto y llego en esta segunda parte del día para contarles cómo se mueve la música más importante del género dance en el mundo con estas 10 canciones, 10 éxitos dance en esto que se llama la X Top Dance. Así que bienvenidos a esta nueva edición. La X Top Dance. Están oyendo la X96.5. Estamos súper conectados con ustedes a través de nuestra señal en streaming desde cualquier lugar del mundo donde estén. Recuerden que nos escuchan en www.laxcali.com. No importa qué tan lejos estén de nuestra bella ciudad de Cali, desde donde originamos en la frecuencia 96.5, porque a través de streaming nos escuchan en cualquier lugar donde anden conectándose con nuestra página web. También los invitamos a descargar nuestra aplicación móvil buscándonos como La X Cali y pueden llevarnos en su teléfono móvil a donde vayan. Vamos a entrar en materia entonces en esta nueva edición de nuestro conteo, contándoles que son dos canciones las que en esta oportunidad abandonan la X Top Dance. Vamos a conocer cuáles son esas dos canciones, porque eso quiere decir que tenemos dos nuevos ingresos que hacen parte en esta oportunidad de nuestro conteo. Alan Walker junto a Iman Beck y su éxito Sweet Dreams abandonan nuestro conteo en esta oportunidad. Esta canción que venía además recordándonos uno de esos hits noventeros con el beat de una recordada canción llamada Scatman Joe, pues se despide en esta oportunidad de nuestra edición más reciente de la X Top Dance. También le decimos adiós a Heard About Me, canción con Dimitri Vegas y Like Mike junto a Felix Jan, que estaba ocupando la posición número 9 en el conteo inmediatamente anterior. Heard About Me y Sweet Dreams son las dos canciones que en esta oportunidad se despiden de nuestro conteo, dándole paso a dos novedades musicales que vamos a conocer en un ratito, así como conoceremos también nuestros tres recomendados para esta semana. Tres canciones nuevecitas que ponemos a disposición de ustedes para que nos cuenten qué tal les parecen y si las podrían considerar también para que próximamente estén entrando a ser parte de nuestro conteo. Toda esta información ustedes la tienen allí recopilada en nuestra página web. Apenas finalice en nuestro conteo tendrán renovado pues las 10 posiciones y por supuesto nuestros 3 recomendados de esta semana. Así es que arranquemos entonces con las posiciones número 10, 9 y 8 para esta semana. Descendiendo del lugar número 8 está Shame My Heart, canción que nos presenta Topic junto a Bebe Rexha y que se ubica allí en el último lugar de nuestro conteo. Esta canción habla sobre encontrar a esa persona que verdaderamente logra capturar nuestro corazón y que el señor Topic, el productor alemán, pues estuvo la verdad muy contento de poder trabajar con Bebe Rexha y dice el grupo de productores de esta canción que no pudieron imaginar otra vocalista para interpretar esto que se llama Chain My Heart. Ahí está en la posición número 10, descendiendo desde la casilla número 8 esta semana. Escucharemos también a Heartbreak Anthem, este himno rompecorazones que hacen Galantis, David Guetta y Little Mix. Ellas, que son una de las girl bands más populares de la actualidad, pues se unen al tremendo talento de este productor, DJ y personaje increíble del mundo dance, David Guetta, y también al proyecto Galantis para traernos esta canción que ha logrado permanecer ya 12 semanas con nosotros en nuestro conteo. Tiene un descenso bastante grande. Esta semana pasa del lugar número 5 a esta que es la casilla número 9 en nuestro conteo y sigue sonando con mucha fuerza en los principales listados dance del mundo. Y complementando este grupo de 3 canciones, pues traemos la posición número 8. Ahí tiene lugar el primer nuevo ingreso para esta semana. Se trata de Joel Corry con Jax Jones, presentando a Charlie XCX, que los acompaña en esta canción. Joel Corry, Jax Jonas, pues regresan de esta manera con este single que se llama Out Out y que trae con ellos a esta talentosa Charlie XCX y también a Sweetie, esta rapera. Pues ya tiene como récord número 1 consecutivo en el Reino Unido. La canción de mayor duración en los listados en 2020 es Head and Heart, un éxito de Joel Corry. Jax Jonas también ha hecho lo propio, convirtiéndose en uno de los productores más apetecidos por estos días en la Gran Bretaña. Y bueno, juntos han decidido tener esta canción junto a Charlie XCX y Sweetie. Out Out se llama esta canción que inicia su recorrido por nuestro conteo e ingresa directamente a la posición número 8 esta semana. Aquí están entonces los tres primeros éxitos con los que abrimos nuestro conteo. Las posiciones número 10, número 9 y número 8. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10.